Siempre me llegó mucho la conversión de Paul Claudel, quien fue diplomático, poeta y dramaturgo francés, convertido al catolicismo. Él mismo ha narrado su conversión en la Navidad de 1886, cuando escribió: entonces empezaba a escribir y me parecía que las ceremonias católicas, consideradas con un diletantismo superior, encontraría un estimulante apropiado y la materia para algunos ejercicios decadentes. Con esta disposición de ánimo, apretujado y empujado por la muchedumbre, asistía con un placer mediocre a la misa mayor. Después, como no tenía otra cosa que hacer, volví a las vísperas. Los niños del coro estaban cantando lo que después supe que era el Magnificat. Yo estaba de pie entre la muchedumbre. Entonces fue cuando se produjo el acontecimiento que ha dominado toda mi vida. En un instante, mi corazón fue tocado y creí. Creí con tal fuerza de adhesión, con tal agitación de todo mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal certidumbre que no dejaba lugar a ninguna clase de duda, que después todos los libros, todos los razonamientos, todos los avatares de mi agitada vida no han podido sacudir mi fe ni, a decir verdad, tocarla. De repente tuve el sentimiento desgarrador de la inocencia, de la eterna infancia de Dios, de una verdadera revelación inefable. Al intentar, como he hecho muchas veces, reconstruir los minutos que siguieron a este instante extraordinario, encuentro los siguientes elementos que, sin embargo, formaban un único destello, una única arma de la que la divina providencia se servía para alcanzar y abrir finalmente el corazón de un pobre niño desesperado. ¡Qué feliz es la gente que cree! Si fuera verdad, es verdad. Dios existe, está ahí. Es alguien, es un ser tan personal como yo. Me ama, me llama. Las lágrimas y los sollozos acudieron a mí y el canto tan tierno del adeste aumentaba mi emoción. Ahí termina el testimonio de este converso que ha escrito varios libros, como La Anunciación de María, El Zapato Raso y otros más. Pero lo que a mí siempre me llegó fue ese Dios existe, es alguien, alguien con mayúscula. Vemos que la fe es un don de Dios. Y como dice el Concilio Vaticano II en Gaudium Spes, la fe lo ilumina todo con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Esa fe que, como dice Jesús, es como un grano de mostaza, es el tesoro más grande que tenemos en nuestra vida, los cristianos, y hemos de procurar cultivarla, celebrarla, vivirla. Pero fundamentalmente recordemos que la fe es ese salto acto, es esa entrega, es ese quemar las naves muchas veces de nuestros razonamientos puramente humanos y poner toda nuestra confianza en el Dios que nos sostiene. A vos que escuchás este mensaje, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.